El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. De julio de 2012, Convención de Cambridge. Los animales no humanos tienen conciencia y sienten. Ya no se puede decir que no lo sabía. Philip Lowe. Este es el espacio de acercamiento entre animales, donde conviviremos de forma armónica y crearemos un vínculo natural. Porque no somos máquinas, tenemos corazón. Porque sentimos, pensamos y escuchamos desde el oído animal. Desde el oído animal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este programa, que es bien, bien, bien animal, porque aquí vamos, pensamos, hablamos, sentimos, todo desde el oído animal. Mi nombre es Maritza Rubianes y voy a estar con ustedes durante 60 minutos hablando de lo que nos gusta, y con mis queridos compañeros también que están aquí, están con ánimo de lunes. ¡Eso! Eso es. ¡Eso! Hola, amiguines, ¿cómo están? Oli. Hola, hola, ¿cómo están? Muy, muy buenas noches con todos. Inicio de semana. Una semana acá en el Ecuador realmente de sorpresas. ¿Por qué? Porque ayer fueron unos comicios electorales y hoy amanecimos con nuevo burgomaestre, alcalde de Quito. Así que posesión me parece que es el 24 de mayo. Entonces ahí iniciamos ya la nueva vida del alcalde. Felices, realmente felices, un programa más, una hora más para disfrutar de animales, para hablar de animales, para todo. Así que, mi nombre es Esteban Ruiz y iniciamos. ¿Qué más? Hola Quito, yo soy Carlos Cortés, estoy feliz, aunque no parezca, estoy realmente feliz de estar con ustedes este día lunes, en vivo y en directo desde el oído animal. Estamos en vivo. Creí yo que iba a decir un día más, una hora más, un alcalde más. Creí que ibas a decir una cosa así, pero menos mal que no lo dijiste. No. Solo, obviamente es de interés general, ¿no? Porque hay gente que nos está viendo desde otras partes del mundo, realmente, a través del www.radiocce.com. Entonces, obviamente, para que sepan un poco cuál es la actualidad de acá del país y especialmente de Quito. Así es que fue un fin de semana movidito, fue un fin de semana tenaz, con noticias todo el tiempo, constantes acerca de cómo se desarrollaban las elecciones en todo el país. No vamos a hablar del tema así a profundidad, ya hablaremos del tema a profundidad, pero yo sí tengo una súper buena noticia. Esperen, no hablaremos del tema a profundidad, pero luego hablaremos del tema a profundidad. Ahorita no vamos a hablar, pero en el futuro sí. O sea, en otro día. Exacto. Sí. Ya, un miércoles. Oiga, una pregunta. Ya, un miércoles no. Vamos a hablar de la actualidad de las elecciones. Un miércoles, vale. Ok. ¿Por qué los colombianos ya no votan en el Ecuador? Uy, parce, usted debería saber. No sé, yo tampoco. Quedé así como, uy, parche, 45,000 colombianos no pueden votar en el Ecuador. Nada se va. Pues... Pero les entregan el documento, ¿no? De haber participado. No sabe, parece que si pagas impuestos, generas empresa, ayudas a tu ciudad, bla, sí, bla, sí, bla, sí. Y es, la, deberías como tener pues sí, el derecho. El derecho. Habría que, sería interesante. Exacto. No sé, pero si tú la sabes. ¿Tú sabes? Dice que los ecuatorianos, pueden ejercer el derecho al voto. Nacionalizados después de un tiempo lo pueden hacer también, pero nacionalizados, no que se esté viviendo acá. No sé, sí, yo recuerdo una constitución donde decía que las personas que tenían vínculos con drogas y narcotráficos no pueden ejercer cargos públicos, y ahí está. Fin. Bueno, entonces, como de mano en mano se metió el florón, dejémosla ahí. Es el Ecuador, man. Voy entonces con mi pequeña, así es una cosa chiquitita que quiero decir respecto a las elecciones. Eso. Pues en muchísimos cantones, en muchísimas provincias del Ecuador, Perdieron los taurópatas. Sí. Perdieron los taurópatas. Perdió Matute en Pujilí, perdió... Torres. Perdió Ambato. Torres en Ambato. No, no perdió Torres. Le dieron la del zorro a Torres. Le entregaron una chancleta al ganador y le dio pero un chancletazo. Y no, ojo, también en Ambato perdió Amoroso, ¿no? Amoroso, que era el alcalde actual taurino. También en Loja. Loja. Adiós, señor Matanza. Te fuiste. Lo bueno, Chato. Se reconfirmó, porque obviamente el man se lanzó de nuevo. Chato Castillo se lanzó de nuevo. Y ahora sí fue la reconfirmación de su pérdida en las elecciones en Loja. Así es. En varias provincias, cantones, se dio este maravilloso fenómeno. Y estamos muy contentos porque... Estamos muy contentos porque definitivamente estamos entrando en una época de mayor conciencia. No sé si se dieron cuenta, pero era puntos en contra ser taurino. Simplemente decías, total. Oye, pero este es taurino, ¿no? ¡Boom! Cayó. Entonces, acá también se hizo una... Digo nomás. Sí. Ya, bacán. Se hizo yo personalmente. Una fuerte campaña, sí, en contra de candidatos taurinos, de candidatos relacionados con espectáculos que tienen que ver con el maltrato animal. Así es que estamos, por ese lado, estamos súper contentos. Ya conversaremos respecto a los resultados de las elecciones. Fue muy positivo, realmente sí, sí fue muy positivo, porque sí. Hay caras nuevas. Eso también es muy bueno. Hay caras nuevas, hay que ir viendo, obviamente, hacer el seguimiento de esas caras nuevas, pero ya esos... Como se dice, esos dinosaurios políticos, poco a poco, sí, se están despidiendo ya, se están también ya jubilando, que ya les hacía falta eso. Sí, hay un... ¿Y no se han puesto a pensar en esta historia de más vale malo por conocido que bueno porque ya van a meter la pata? ¿Qué te puedo decir? Yo, pues es que a veces sí da como un mellito, ¿no?, de lo que nos ha pasado. Sí. O sea... Pero honestamente, yo puse ahora un comentario, ya hemos hecho todo. Ya hemos votado por el nuevo, ya hemos votado por el que tiene experiencia, ya hemos votado por el segundo de la lista, ya hemos votado por el que se opone al que está actualmente, ya hemos castigado malos políticos en las urnas durante más de 50 años de vida republicana. ¿Qué no nos damos cuenta que es el sistema lo que nos sirve? ¿Y qué tal que si vamos a votar sobrios? Capaz que no metemos tanto la pata. Yo no creo, verás. Yo he tratado, pero no. O sea, yo siento, pero no, o sea. Yo siento en estas elecciones, en este domingo y lunes que se dieron ya los resultados, que hay cambios. O sea, hay cambios positivos. Otro de los puntos que veo importante es que las redes sociales están ayudando muchísimo. Es una plataforma de lucha. Ojo, ayudando... Y también poniendo el punto negativo. Totalmente. O sea, ya vamos a hablar un poco de eso también, que es algo que no se puede dejar. O sea, no se puede pasar por alto. Pero yo voy al lado positivo. Este tema de la ganancia y de la victoria, de que ya no hayan personas taurinas en los puestos, ayudó mucho a las redes sociales. No hayan tantas, ¿no? Exactamente. Hay. Pero ya no son los mismos que estaban antes, por así decirlo. En algunas provincias y ciudades. Ayudó muchísimo esa plataforma de redes sociales. Desde Quito, desde Guayaquil, se impulsaba a todas las provincias, se impulsaba a las pequeñas provincias, a las más grandes, y todos eran uno solo. Y eso creo que ayudó muchísimo para que la gente sepa. Porque no solo era el tema de, tienes que votar por él porque es animalista, por ejemplo, sino tiene todas estas propuestas también. Entonces, no solo vas a votar por esto que es importante, sino que también tienes todas estas propuestas acá. Entonces, eso es positivo realmente. Así es. Bueno, ya estaremos conversando entonces más a profundidad de qué nos trae la nueva alcaldía, qué nos trae la nueva concejalía también. Y, ¿por qué no?, también vamos a conversar un poco de respecto a la prefectura. Pero esto será en futuros programas. Conversaremos con gente así entendida y que sepa del tema y que nos venga a desasnar un poquillo. Así es que comenzamos entonces desde el oído animal con la Gacela Informativa. Es el momento de la Gacela Informativa. Estamos en la Gacela Informativa. Estamos en la Gacela Informativa con lo más importante del noticioso del acontecer. Noticioso de la noticia noticiosa. Eso. ¿Ya? Bacán. Es noticioso esto. Queremos informarles. Científicos dejan una cámara para grabar simios salvajes. Y esto es lo que ocurre. Un experimento muestra cómo los chimpancés, gorilas y bonobos reaccionan ante la presencia de unos artefactos que no han visto antes. Es una maravilla comprobar cómo reaccionan estos simios salvajes, entre los que se encuentran las criaturas vivas más similares a nosotros. Pobres de ellos. Al descubrir un objeto extraño, sí, por favor, un objeto extraño que nunca habían visto antes. Un equipo de investigadores colocó en los hábitats de estos animales por toda el África unas cámaras trampa para observar las respuestas de los monos salvajes a determinados objetos desconocidos. Resultó que fueron muy diferentes según la especie e incluso según entre individuos dentro de la misma especie. Pero una cosa se repetía. Todos los simios se dieron cuenta que de la presencia de las cámaras. Los simios miraban las cámaras, las empujaban y ocasionalmente intentaban morderlas. Nuestro objetivo, decían los científicos, es ver cómo los chimpancés, los bonobos y los gorilas reaccionan ante objetos desconocidos en la naturaleza, principalmente para determinar si la presencia de los equipos de investigación como cámaras trampa tiene algún efecto en su comportamiento y si hay diferencias entre los tres grandes simios. Querían presenciar así si es que había una diferencia sensible, ¿no?, en la reacción de los chimpancés, ¿no?, o de los bonobos o de los gorilas. A mí me enloquecen los bonobos. Son increíbles. Son una sociedad súper completa, súper redonda. Y adivinen qué. Son una sociedad absolutamente matriarcal. Eso. Las mujeres dominan absolutamente las hembras dominan absolutamente la política entre el mismo clan y entre diferentes clanes, y es una relación maravillosa. Se crean nexos afectivos muy cercanos entre las hembras, y hay una cosa que me parece increíble: ellos no pelean, y si se pelean se hacen de a buenas bien bonito, hacen el amor para hacerse de a buenas. Transan sus espacios físicos. No puedes pasar por este, ya, bueno, sí puedes, amémonos. Yeah. Y se aman. Y hay una cosa interesantísima en esta especie, y es que esta historia del sexo social es sexo hembra-hembra, macho-macho, hembra-macho. Y es como, tiene que pasar, o sea, no nos vamos a pelear, mejor cogemos. ¡Yuhu! Sí, y se la llevan súper bien, es una especie muy rica, muy increíblemente evolucionada. Nos sorprendieron específicamente las diferencias en las reacciones entre los chimpancés y los bonobos, ya que son especies hermanas y comparten la misma composición genética. Esperábamos que reaccionaran de manera similar a la cámara, pero ese no fue el caso. En general, dicen los chimpancés, no les interesaban las cámaras. Apenas parecían notar su presencia y no les molestaban en absoluto. Sin embargo, los bonobos parecían estar mucho más preocupados por ellas. Dudaban en acercarse y se mantenían activamente a distancia. Yo creo que tiene mucho que ver, no sé, el nivel de la capacidad de sociabilizar entre ellos. La confianza también, creo yo, ¿no? Hay este fenómeno del miedo. Entonces se supone que los bonobos es una especie que es físicamente mucho menos fuerte que los chimpancés, y esto hace que tengan miedo a las cosas que están fuera de su común. Y se alejan. ¿Y por qué se alejan? Son como más fuertes, como tribus más grandes. Pero esto dice que los bonobos se hacen como que bacán la cámara, los chimpancés así como no les interesó mucho, ¿no? Exacto. La edad también desempeña un papel similar. Los simios más jóvenes, obviamente, exploraron más las cámaras al mirarlas durante largos periodos de tiempo. Al igual que los niños humanos, necesitan obtener más información y aprender sobre su entorno. Ser curiosos es una forma de hacerlo. Según los investigadores, la variedad de respuestas mostradas por los simios y las complejas diferencias entre especies y dentro de una misma especie demuestran la necesidad de que los científicos consideren cómo responderán los animales a la presencia de equipos de monitoreo desconocidos en sus hábitats naturales. Esto es interesante, súper interesante, porque para realizar, por ejemplo, estudios científicos de una misma especie o seguimientos a animalitos que han sido liberados y tal, se colocan cámaras trampa y ese tipo de cosas. Entonces, les da mucho la información de cómo esconderlas, de cómo van a reaccionar respecto a estos, claro, a estos elementos. Sí, se van a sentir amenazados también con eso, si es que es un peligro para, inclusive para todos, ¿no? Y empiezan a actuar de la forma para poder defenderse como manada, como grupo. Uh-huh. Y esto también me pareció interesantísimo, la variación dentro y entre las especies de la conducta hacia los elementos desconocidos puede ser problemática cuando se trata de recopilar datos de monitoreo precisos. Es más complicado hacer, qué sé yo, un balance de reacciones, si las reacciones son distintas, obviamente. Para frenar este efecto, valdría la pena tener un periodo de familiarización en que los animales salvajes puedan acostumbrarse a los nuevos elementos. Acabo de acordarme de unas tomas, las primeras tomas hechas por un elefante, ¿vieron ustedes eso? Pusieron unas cámaras en unas piedras, en una simulación de piedras, y un elefante, los elefantes se dieron cuenta, pero al paso que no eran piedras verdaderas, que eran falsetas. Y era gracioso porque llegaban los elefantes y ponían la pata encima. Y solo le ponían la pata encima, no la aplastaban nada, solo le ponían la pata encima. Como diciendo, tanteemos a ver qué es. Claro. Y claro, uno de estos elefantes sí cogió la cámara con la trompita y eso sí, las primeras tomas hechas por un elefante hermoso. Nuestro conocimiento tiende a estar limitado por la gran cantidad de grupos o la gran cantidad de poblaciones que podemos estudiar, pero el uso de esta tecnología de monitoreo es una forma efectiva de resolver ese problema. Mientras más información tengamos de cómo, cómo estudiar sus desplazamientos, su lugar de sus relaciones sociales entre ellos, y tenemos más armas para fastidiarlos menos, ¿me explico? O sea, de una manera más natural, para molestarlos menos. Que pasen por alto, por así decirlo. Exactamente. Vamos con la siguiente noticia en nuestra gacela informativa. Beneficios de tener animales de compañía. ¿Cuáles son los un montón de beneficios? Tener animales de compañía es lo mejor del mundo. Mientras que contemplar peces contribuye a disminuir la presión sanguínea, convivir con un gato reduce hasta el 30% de riesgo de padecer problemas cardíacos. ¿Por qué los animales de compañía estimulan la segregación de endorfinas? Nos preguntamos. El reino animal ha sido y es. Nos contestamos. Y nos respondemos inmediatamente. El reino animal ha sido y es un espejo en que la humanidad se ha mirado para entender el mundo. Los animales están presentes en mitos ancestrales que explican la creación del universo, protagonizan nuestro pensamiento metafórico y se les ha hecho hablar en... ¿Hablar? En bestiarios, fábulas, refranes, cuentos de hadas y distopias orwellianas. ¿Quién lo leyó? ¿Leyeron 1984? Mal, no, tienen cero. No. Tienen cero. Así, ¿leyeron alguna vez? ¿En su vida han leído alguna vez? ¿La pandilla sirve? No. ¿Ya no? ¿Dorito? ¿Más falta? Quino sí. Quino sí sirve. Ese sí. Ah, ya, sí. Bueno, ya, listo, ya. Siento, sí. Sí, vale, leído. Entonces, sí, vale. Sí, vale. Vale. Ya. Los animales han estado presentes dentro en nuestra cultura, en nuestra manera de hablar, según dicen, en la forma de hablar nuestra también está presente. Yo personalmente, a mí personalmente no me gusta. Háblanos un poco del libro. ¿Qué? ¿De 1984? Sí. Es una maravilla, es una locura. Es de donde salió, es de donde salió la idea del Gran Hermano. Sí. ¿Qué es el Gran Hermano? El Gran Hermano. Otra vez, Carlos, tú y yo vamos a conversar. Vamos, tú y yo, Esteban, vamos a conversar. Claro, claro, Mari. ¿Tú sí viste eso, Carlos? ¿En serio? Sí. Pero el Gran Hermano es fue un fenómeno, porque inició el tema de los realities. Claro. No vi. Es increíble. Pero lo increíble es que parte de este libro de 1984 de George Orwell. Cuando le dejas tonteada a la gente 24 horas viendo Hollywood. Bueno, cuando hablan aquí de las del hablar de los animales no se refieren a esta obra de George Orwell, sino se refieren a La Granja, que también es una obra terrible, tenaz, increíble. Este es una granja en donde... ¿La de Sissy Top? No. Otra granja. Otra granja. La de Orwell. La de Sissy Top era muy bacana. La del tío, ¿no? Tampoco. Tampoco la, era la del tío. La de Orwell es terrible, compañeros. Es full política. Es la granja de abajito del hospital. Es demencial, demencial. Es un libro demencial. Tienen que leerlo. Al observarlos, el ser humano, al observar a los animales, el ser humano ha encontrado una extensa enciclopedia del comportamiento. Dicen la fidelidad de un perro, la nobleza de un caballo, la previsión de una hormiga. Todo cuanto hacen obedece a la certeza de que vivir fuera del presente es un lujo demasiado caro. Por ello despliegan el ingenio para salvar obstáculos, tienen la audacia de seguir su instinto y atienden a lo importante en cada momento. Hay una cosa que a mí no me gusta, en realidad. Utilizamos mucho a los animales de forma peyorativa. Insultamos. Frases, exacto. Ajá, insultamos el sí, qué burro. ¿Qué asno qué es? ¿Qué asno? Ahora es los burros versus los borregos. Exacto. O sea, por favor. Habiendo tantas palabras para insultar, ¿o por qué? O sea, en un idioma tan rico como en el español. Exacto. Podemos decir cualquier cosa. Y luego acabamos utilizando a los animales de forma peyorativa. Sí, estoy de acuerdo contigo, para que veas. No se debe hacer. Tome su like, buena mujer. Tome su like. Estudios recientes demuestran que desde la infancia nuestro sistema nervioso responde de manera preferente a la cercanía de un animal, en especial la amígdala derecha, encargada de gestionar la respuesta emocional. Además de encomiables filósofos de la experiencia, los animales son un punto de acceso natural y genuino a la intimidad de nuestros juicios, sensaciones y hábitos. Ellos nos acercan a algo que para mí personalmente va mucho más allá de la moral, que es la ética. Ellos nos vuelven éticos. Y ellos nos hacen entender que no porque un ser esté en indefensión, tú puedes abusar de él. Nos vuelven empáticos. Nos vuelven cercanos a nosotros mismos. Me quedé foco. La parte de indefensión. ¿Qué? A mí lo ¿De qué animal sacaste eso? ¿Qué? Esto de que los animales no abusan de uno que esté en indefensión. No. A nosotros nos despiertan un concepto ético. Perdón. Ya, sí. De no abusar, o sea, de quien está en indefensión. Realmente no es a todos, ¿no? Eso también hay que decir. Sí, pero ¿sabes qué? Yo pienso, honestamente, yo pienso que el ser humano, por naturaleza, yo pienso que el ser humano es naturalmente empático. Sí, eso sí. Empático sí. Ahora que nos pudren la cabeza. Los neurópatas galleros y los de peleas de perros son la excepción que confirma la regla. Pero les pudrieron la cabeza, Carlos. O sea, ellos les pudrieron el cerebro. Ellos en su sano juicio piensan que son empáticos con el animal ellos. Que tienen. Obviamente. O sea, ellos, como dice la Mari, les lavaron el cerebro diciéndoles que la empatía es criarle, cuidarle entre comidas... Y después llevarle, obviamente, es que al la empatía matadero. Per se ya está rota. Totalmente. O sea, el animal es un ser que tienen ellos. Es una cosa que ellos tienen. Uh-huh. Es propiedad de ellos. Y con el animal pueden hacer lo que quieran. Por eso el animal vale tanto para una ganadería. Un animal vale tanto y tiene que reportar, tiene que ganar la apuesta para sacar lo que vale el animal. Entonces ya está rota la natural empatía. El momento en que ven al animal como un objeto. Ahora, conversábamos respecto a una imagen que había de una cornada terrible a un torero recientemente, y estábamos conversando y algunos decían sí, bien hecho, no sé qué, y otros comentábamos, o sea, honestamente, pongámonos a pensar, el tipo también es una víctima. Es tenaz decirlo, pero los taurinos también son víctimas. Total. Y son víctimas de un sistema que les hizo romper su natural empatía. Les adoctrinó, les lavó el cerebro. O sea, les rompió su relación con ellos mismos. Y obviamente eso también corta la empatía que nosotros podamos tener por esa persona que está ahí. Yo más bien pienso que están en una psicopatía y que no hay forma de justificarlos de ninguna forma. Yo no los justifico de alguna manera. Y la natural empatía de los animales men humanos hacia los otros animales, que gracias a Dios no son humanos, se rompe porque ellos deciden hacerlo. Sí, pero o sea, no es que les lavaron el mate ni nada, sino que está bien bonito abusar del poder de la manipulación de las armas que tenemos. Pero están adoctrinados, Carlos. Están adoctrinados desde si ven que su medio circundante entroniza la violencia y la vuelve incluso hasta deseable, son víctimas del sistema, del medio que les circunda, porque les hizo romper algo que para ellos es natural. Para nosotros es natural ser empáticos. Yo sí pienso que están en un estado de psicopatía, definitivamente. O sea, el momento en que... ¿Cuál es la característica principal de un psicópata? Ruptura de empatía. ¿No? Están en un estado de psicopatía, definitivamente. Finito. Fin. Bueno, otra vez estamos de acuerdo. Diagnóstico. Ya. Listo, ha sido un gusto. Por... Diagnóstico medieval, manguera de agua helada, hielo a la lata. Exactamente. Y electrochoques. Electrochoques es donde más les duela y a ver si así entienden. Así. O sea, en su propio juego, su propia medicina, ¿no? Contemplar animales nos devuelve el valor de la paciencia, nos vuelve pacientes. La importancia del instante presente y, ojo con esto, y la estupidez. ¿Qué supone tomarnos demasiado en serio? A mí me encanta cómo un perro es un perro en el momento en que es. ¡Punto! Eso es una cosa maravillosa que tenemos que aprender constantemente de ellos. Nosotros vivimos una vida circular. Nosotros somos cíclicos. Pensamos que la felicidad es repetir lo que alguna vez te hizo feliz. Entonces vuelves a hacer exactamente lo mismo que alguna vez te hizo feliz. En cambio ellos no, ellos son lineales y eso es hermoso. Por eso es que tú llega la hora de comer y tú le dices a tu perro, vamos a comer, y tu perro, ¡yay! Y le pones bolitas. Y después, vamos a comer, y tu perro, ¡yay! Y le pones las mismas bolitas y se emocionan por las mismas bolitas pendejas que le das todo el tiempo. Y es la misma emoción. Es porque viven exactamente el momento que tienen en ese instante. Ellos viven el presente, viven el presente. Vas a dar un paseo con él feliz, ¿no? Sí. ¿Dónde estamos? Y le dejas 5 minutos, te vas, regresas y se pega una emocionada como que no te hubiera visto, pero de adviar. ¿Refutamos? No, es que está tan interesante lo que dicen que parece cierto. Refuta si quieres. No son lineales. Y sí se emocionan por lo que les das, pero no son lineales porque viven del recuerdo y tienen un montón de situaciones que sí... están en otra onda y sí planifican cosas y sí resuelven cosas. Por supuesto. Y no es como mira para adelante y anda para allá, porque no es como funciona el cerebro de estos animalitos. Por supuesto que sí, porque no, si no lo aprendieran, Carlos. Si no lo aprendieran. ¿Y entonces? Su tiempo es lineal, no su vida. El tiempo que ellos viven es lineal. Es Lo que viene es nuevo y es bonito y es chévere. Y lo que viene es nuevo y es bonito y es chévere. ¿Sí? Aprenden, de hecho. Pero gozan lo que tienen en ese instante. Eso lo viven como que lo vivieran por primera vez emocionalmente. A eso me refiero. Ya. No, pues sí. Hoy no estoy con ánimo de refutar mucho, así que solo estoy en modo aprending. Learning. No, estoy en aprending. Es en honor a un amigo mío que habla el peor inglés del mundo, pese a que tiene suficiencia idiomática. Así eso, que, Pechito, aprending en la radio. Ya decía Kant que quien se muestra cruel con los animales hace lo propio con sus iguales. Eso sí es totalmente Nadie cierto. Nadie refuta eso. Nuestra siguiente noticia: un águila pechinegra fue liberada en el sector de Launaj, en Chimborazo. ¿Qué cosa? Pechipeludo. Un águila pechinegra fue liberada en el sector de Launaj, cantón Chunchi, en Chimborazo, en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Sangay. El ave fue rescatada el pasado 5 de febrero del 2019 con dificultad para volar y síntomas de desorientación. La ciudadanía de la localidad trasladó al ave hasta las instalaciones de la Dirección Provincial de Ambiente del Chimborazo, donde los técnicos brindaron los primeros auxilios para estabilizarla y continuar con su tratamiento, y exámenes clínicos en una veterinaria de la ciudad de La Tacunga. Este espécimen permaneció 44 días en un proceso de rehabilitación en el centro de rescate Ilitio. No lo había escuchado, disculparán nomás, en Cotopaxi, en el cual recibió el tratamiento correspondiente para que pueda volver a su hábitat natural. El trabajo que hacen los rescatistas de fauna silvestre es mis muy fuerte. Señores respetos, mis señores respetos. Aquí nuestra la ley no es tan mala, la ley que tenemos de protección de fauna silvestre no es tan mala, en realidad. Lo que quieres decir es que podría ser peor. No, creo que podría ser peor. Anhelo que sea mejor. No, yo creo que el problema es que no se da la importancia suficiente al tema, entonces no se está como que proveyendo lo suficiente dinero necesario para realizar este tipo de cosas. La mayoría de rescatistas de fauna silvestre lo hacen increíblemente a través de fundaciones, a través de la iniciativa privada. No, espérate. Y sociedad. Ciudad adentro. Ah, por supuesto que sí. Y sociedad civil también. La mayoría de los rescatistas, también, ¿no? Punto, nos toca ponernos la camiseta y el bolsillo de nosotros y sí, tú por vives supuesto eso. Que sí. Sí, de hecho. Y obviamente también en esos lugares de fauna silvestre también es la sociedad civil, ¿no? La gente que sí. Ay, tiene ese corazón para poder ayudar. Sí. Y aportar. Estoy muy en contacto con la gente de Proyecto Sacha, ojalá nos estén escuchando, les quiero mucho, muchas gracias por lo que hacen. Es un trabajo impresionante que hace Proyecto Sacha, rescatando fauna silvestre, no solamente de problemas de relación con la ciudadanía, porque ya la vida cada vez va más adentro de la naturaleza, sino también del tráfico. Hay todavía muchísimo tráfico de animales silvestres en nuestro país. ¿Nos vamos qué? ¿Con musiquita? Nos vamos con musiquita y a la pausa, la única pausa que tenemos en el programa. Súper, nos vamos entonces con música de la súper buena. Calle 13, yo les amo, honestamente, a mí me encantan porque ellos demostraron que el reggaetón no es el problema son las letras. Estos señores hacen reggaetón, hacen del buen reggaetón, hip hop con sabor latino. Los líderes de la banda son dos hermanastros, son René Pérez Joglar, apodado El Residente, y el cantante Eduardo Cabra, apodado Visitante, que es el guitarrista. René Pérez, Residente, dice que esta maravillosa canción la empezó a escribir en Nicaragua, en un avión, no sabía cómo hacerlo, para que no se vuelva cliché, porque puede ser una canción que podría volverse cliché, sin embargo se convirtió en una bandera que habla de costumbres, de historia, de injusticias, de lugares y también de las maravillas de nuestro hermosísimo, hermosísimo continente. Por fin salió Latinoamérica, que considera Residente como la canción más importante que ha hecho y tiene un profundo valor sentimental con nosotros. Latinoamérica, Calle 13. Y buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inquiray. Allí ya se ya su bolilla y veré ya que se quichis. Que ya pues con la táctica ya tanta agua ya está cura piu y arriba ni cura o es que cura para y cura. Cura hay en taque guayra cura chayemuco a que Puerto Rico nación manta pacha. Pa' y cura su tigmi calle 13. Y las patas vemos o taquita pomanchis. Chay taque su tigmi Latinoamérica. Uy arico su enchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy el que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar la...

volvimos. Aquí llega el tema central. Aquí llega el tema central. Donde nadie se tiene la lengua. Y regresamos al aire. Qué patán esa canción. Tuvimos nuestro cortecito también ahí del programa. Nos pueden escuchar a través de las 940 AM o www.radiocce.com. Vamos con el tema central. ¿Qué? Vamos con el tema central. Exactamente. Perdón. Esa coordinación, genial. Nos olvidamos siempre. Nuestro tema central está súper, súper, súper interesante. La importancia de tener perros educados para el soporte de niños con problemas psicomotrices y psicológicos. Para quienes no saben, existe el TAP, que es una modalidad terapéutica que busca mejoras en el funcionamiento físico, social, emocional y cognitivo de los pacientes mediante la interacción con perros, especialmente entrenados. Estos animalitos tienen, obviamente, no es cualquier perro, sino tienen un entrenamiento especial para tratar con estos niños. Aquí el Carlos es el que la sabe. Cuéntanos, Carlos. De hecho, no, el psicólogo es el... De humanos. Estoy hablando de los perros. Sí, de los perros, no de los niños. Déjalo que el pan haga alguna vez. ¿Para que hagas algo? A ver, Esteban, ¿de qué crees que sirven los perros entrenados para ayudar a los niños con problemas psicomotrices? Muchísimo. Bien. Sí, ese es un criterio súper evolucionado. ¿Ya? Ya, listo. Ya. Está bien. Y esto fue el tema. No, honestamente, les quiero contar. Se me acabó. Les quiero contar que esta es una situación que en Ecuador no está como muy evolucionada. En muchas otras partes de Latinoamérica está bien llevado el tema. Colombia, Argentina y Chile tienen un sistema de trabajo en este sentido muy evolucionado. México un poco más, pero donde está la mata de esto, increíblemente, es en los Estados Unidos, en donde tienen planes de trabajo con todos los tipos de perro para casi todas las enfermedades que requieren apoyo psicotécnico y psicomotriz. ¿Por qué avanza más en un país que en otro? Los motivos son obvios, ¿no? Kushki. O sea, tristemente en otros países le dan mucha fuerza al invertir en la investigación de asistencia con cánidos, y en otros países como el que nosotros vivimos, pues le dan mucha influencia a la tauromaquia. Entonces por ahí va la historia, como que no. Venga, no, por como, todos lados les cae. Como que no se puede. Pero lo que sí hay que decir es importantísimo, no te me rías, en serio, yo te veo. Lo que sí es importantísimo es saber que nuestros perros nos pueden ayudar a suplir un montón de requerimientos de nuestros niños que tienen, por ejemplo, síndrome de Down. Un perro entrenado para asistencia a un niño Down le va a ayudar a que primero aprenda a caminar más rápido, llegue a hacer su control. ¿De qué forma? Vamos por puntos. ¿De qué forma le ayuda a caminar más rápido? Esa parte fue la que no leí, no mentiras. Justo me preguntas eso. Sí, ayuda full, porque los niños tienen que aprender el ejercicio de andar en cuatro patas, de reptar, gatear y caminar. Y el ejemplo más vívido es este. Los perritos les enseñan este proceso, porque un perro trabajado para este tipo de asistencia sabe reptar, y cuando le dices repta, se va a arrastrar frente al niño y va a hacer juegos de arrastre, y el niño va a empezar a hacer este impulso del gateo sobre los muslos, el reptar. Luego le vamos a enseñar al perrito a que, una vez que el niño ha hecho este ejercicio tan simple, que le puede tomar como 6 meses aprenderlo, ¿no? A un humano no down. Entonces le va a tomar, pues al niño le va a tomar un poco más de impulsos hacerlo, por eso utilizamos esta herramienta. Luego el perrito, con su juego típico y sus desplantes de juego, que son como hacer una caída de hombros y hacer un movimiento de cabeza, va a incitar al niño a gatear para hacer movimientos más rápidos. ¿Qué conseguimos con que el niño gatee más rápidamente? Que cuando aprenda a caminar ya tenga el reflejo de poner las manos. Y entonces este es el tipo de apoyo más primario que hace un perrito con este tipo de entrenamiento. A reptar, a gatear, a caminar, y le va a dar el sustento físico para que se apoye en el lomo del perro y no sujetándose la cabeza, que es el típico movimiento de los chiquitos. Uh-huh. Se tienen la cabeza porque les pesa mucho y andan como y es la verdad, o sea, todos los enanitos sí, caminamos. Son cabezones. Sí. En algún momento todos fuimos, vos te quedaste así, Esteban, ¿todo bien? No pasa nada. Esto es como el primer paso. El segundo es que al aprender a caminar se hace tensión en muchos músculos que al estar sentados no. Y en los niños, al aprender a caminar con este estímulo del perrito, perdón, van a aprender a controlar sus esfínteres y van a tener más control de su vejiga solo por el simple hecho de lograr pararse. Qué maravilla. Al aprender a caminar y abrazar van a generar empatías, las que estábamos hablando hace un ratito. Y esta empatía hacia su perrito de guía de trabajo le va a enseñar a interrelacionarse con el mundo. Entonces, claro, estas son unas de las cosas más básicas que puede hacer un perrito de asistencia para niños down. Quiero también contarles que sirven, que hay cómo entrenar perritos para niños con problemas de Asperger y autismo. En todos los niveles. ¿El entrenamiento es distinto para el perrito? Cada perro requiere un proceso totalmente diferente. Inclusive para Asperger y autismo, que son como muy cercanas, el entrenamiento es diferente. ¿Y hay tiempo de entrenamiento? Hay para procesos cada uno de evolución los... en el entrenamiento. Exacto. Entonces, no puedes decir, este perro va a ser entrenado en 6 meses para que haga X cosa. Porque su proceso puede ser muy lento, pero su desarrollo muy eficiente. Entonces se puede demorar en aprender, pero puede hacerlo aprendido eficientemente. Y hay otros perros que pueden demorarse muy poco en aprender, pero ser muy laxos al aplicar. Entonces hay que seleccionar cada perro para cada función y no saturarlo de tantas cosas. Y no esperar resultados en cortísimos tiempos, porque los procesos cortos sirven para romper taras y para reafirmar conductas. Pero los procesos de aprendizaje son un poco más largos y los de aplicación de lo aprendido son un tanto más largos aún. Entonces, los niños que tienen Asperger y tienen Down, no, Asperger y autismo, requieren otro tipo de perros. Perros que les van a enseñar que el entorno tiene que ser ligado a su cerebro por un impulso afectivo. Entonces estos perritos tienen que generar un vínculo de amistad primero y luego uno de amor, y el siguiente vínculo que generan es uno de lealtad. El niño entiende que este perro no falla y pone todas sus confianzas en él, y el perro entiende que el niño requiere 100% de su atención. Al generar este vínculo, los niños evolucionan y sus procesos de aislamiento son menos, y sus procesos de interconexión a la sociedad son más espontáneos, más rápidos. Te pongo un tema, y las personas adultas, ya no niños ni bebés, sino personas adultas con los perros, no hay ningún cambio, no genera cambio. La verdad es que no tendría por qué generarse un cambio, tal vez en el proceso humano, porque ya es una conducta mucho más arraigada. O sea, es un proceso mucho más arraigado. Y cuanto más crecemos, nuestras taras se hacen más sólidas, pero no son imposibles de quebrantar. O sea, vamos a poder pasar sobre esto, y hay un montón de procesos clínicos y psicológicos que se pueden implementar para esto. Ahora, en relación a perritos que no tienen ningún tipo de entrenamiento, acabo de recordar, hace unos 3 años conocí el caso de una señora de escasos recursos que tenía un niñito con síndrome de Down. De las cosas de la vida apareció en su casa un perro, y ella, claro, no tenía los recursos para mantener al perrito, entonces estaba que no, que le mandaba y le mandaba, porque era perrito de la calle. Y pero vio la forma en que su hijo se relacionaba con el perro de una manera increíble, y le vio desarrollarse mejor al niño, y le vio ser más activo y más con mayor capacidad de relacionarse con las otras personas desde que llegó el perro. Entonces, nada, tuvo que hacer el esfuerzo de la vida y quedarse con el animalito. Nosotros le ayudamos a esterilizar al perrito y de vez en cuando así se manda comidita, porque es realmente personas de escasos recursos. Y el perrito era un perrito de la calle, la casa es abierta, y el perro entraba y salía, hasta que él empezó a quedarse y a quedarse y se quedó. Y el perro ya no sale de la casa y es, ella sabe decir, es la cola de mi hijo. El perrito anda atrás del niño, y el perro no tiene ningún entrenamiento. Pero esto es una empatía. Es una cuestión empática. Exacto. O sea, los olores del niño generaron una atracción hacia el perro y lo hizo entender. Bueno, los perros la tienen clarísima, que todo en su mundo tiene un olor. Uh-huh. Yo te he contado sobre esto un montón de veces, y a las personas que han hablado conmigo se los he dicho un montón de veces. Todo el mundo perrito tiene un olor. La enfermedad tiene un olor, las deficiencias un olor, y los buenos estados también tienen un olor. Este animalito de alguna forma logró identificar estos olores del niño y entender estas sensaciones ligadas a los olores, y decidió ayudar. Y ayudar significó que mejore la vida del niño de una forma totalmente irracional. Lo triste es que teniendo un perro con ese potencial, no se haya hecho algo para potencializarlo, perdón. Ajá. Pero qué triste tener un animal con todas estas capacidades y no poder llevarlo a su máxima expresión de ayuda. Y luego, más triste aún, es que por ser quien es y por haber tomado la actitud de ayudar, ahora sea un esclavo, porque decidió esclavizarse a sí mismo. Uh-huh. Y como tú dices, ya no sale de la casa y es la cola del niño, pero cuanto más pase cerca al niño, menos eficiente va a ser. Ay, no me digas. Entonces el perro necesita recreo, necesita ser perro por unos momentos, descansar, desestresarse y volver. Porque puede pasar que un día, como decidió ayudar, un día se canse y diga, ¿saben qué? Nos vemos. Por esto, el trabajar con perros utilitarios no es como le saco la madre, perdón por decirlo tan crudamente, y lo esclavizo y con las justas le doy de comer y con las justas y lo baño, lo peino y lo obligo a hacer su trabajo 24/7 y el perro se cansa. Deciden ya no hacer las cosas. Los perros de trabajo, los perros utilitarios también tienen horarios de servicio porque necesitan poder descansar y aclarar su cerebro para purificarse. Fíjate que como la relación de ellos se dio espontáneamente, no lo había visto como tú lo mencionas. O sea, había visto que el perro estaba solamente ahí y listo, haciendo lo que él quería hacer, que de hecho lo quería hacer, pero es como tú dices, es real, ¿no? Él dejó un poco de ser perro para ser el ángel guardián del niño. Wow. Y no es honesto. En el poco tiempo nos quedan, ¿cuánto? Poquitín. Perritos que son definitivamente muy específicos para esto, para realizar trabajos con niños, ¿hay algún tipo de perro en especial? Hay este mito de los Golden Retriever, de los Labrador Retriever y de los perros de Malinois, que son perros muy proactivos, pero son mitos. ¿Entran los pastores alemanes o no? No. ¿No? El pastor alemán es un perro de Boyer, que es un perro de cuidar, y el de Malinois que les nombré también es un perro de guarda y defensa, y la gente dice que es capaz de hacerlo todo. Pues no, su psiquis no da para hacer este tipo de ayudas. Y cuando se habla de los Golden y de los Labradores, se habla de perros de líneas de crianza muy específicas que se dio entre los 70s y 80s, y se generó el gran mito: estos perros son capaces de hacer lo que sea. Pero como todo pasa, se prostituyó esta raza y ahora es una de las razas más inestables porque se cría de forma aleatoria, así como hagan lo que quieran. Entiendo que te puede fastidiar y puede herir susceptibilidades. Sí. Al decir crianza controlada, criaderos y la, pero es que este tipo de animales se criaban para este tipo de funciones. Ahora hay otros perros que no son tan nombrados y que son mucho más hábiles gracias al trabajo de criadores responsables. Los boyeros de Berna, los pitbulls, los de verdad, ¿no? No las variantes que tienen por todas partes, sino los pitbulls de verdad son muy capaces de hacer ese tipo de trabajos. Qué increíble, ¿no? Los fox terrier, que increíblemente son un perro de cacería extremos, pues también son de unas noblezas increíbles. Su olfato los guía a hacer un trabajo excepcional. Los beagles, que son un perro de cacería en jauría, pues tienen unas aptitudes de ayuda geniales con los niños. Y los perros de schnauzer gigante son un perro espectacular de bello, y los boxer, su capacidad para ayudar a niños que tienen problemas neuromotrices son tenaces. Oh, o sea, hay un montón de cosas a desmitificar allí. Me encantaría hablarlos, pero en 2 minutos no se pelle. Sí. Siempre nos queda faltando tiempo porque el tema es súper interesante y súper extenso. Nos tenemos que ir, se acaba ya. Sí, así. Ahora sí, como dice la canción. Me tengo que ir. Y con bailecitos. Si ustedes le vieran en la cámara cómo estaba con sentimiento. Entonces nos estamos yendo. Fin de el programa de hoy, pero tenemos muchísimo más para ustedes. Todos los lunes vamos a estar en la Radio Casa de la Cultura. Tengo algo que decir. A ver. La semana anterior decíamos que podríamos hablar del duelo, del manejo del luto. Sí. Y ya encontré uno de los especialistas más evolucionados de esta ciudad para que el día lunes que viene excelente esté aquí con nosotros. Comprometido. Hablados. Ya está. Perfecto. Ya saben, casada entonces, esta historia. Sí. Ya saben. Entonces les propongo que hagamos un Facebook Live. ¿Les venga, parece? Venga. Chévere. Hacemos un Facebook Live el próximo lunes. Listo. Con la invitada que viene. Excelente. Entonces yo me despido. Les mando un abrazo grande y fuerte. Esta semana es de cambios, de esta semana es relájese, relájese, veamos cómo se dan las no cosas, veamos odie cómo sí, de ganita odia. Lo peor que puede pasar es que sigamos igualeto. Exacto. Sí. Haga como está los bonobos. Eso. Haga como los bonobos. Agárrese que a coger en cada esquina. No, exacto. No. Con quien te calmo. Les mando un abrazo muy fuerte y grande. Mi nombre es Maritza Rubianes y nos estaremos viendo, oyendo el próximo lunes. Yo soy Carlos Cortés y me encantó este lunes estar con ustedes. Qué buena compañía. Síganme en mis redes. Yo estoy en Facebook como De Perros con Carlos Cortés, en Instagram de _perros, y me pueden llamar por consulta sobre cualquier cosa en psicología del comportamiento o adiestramiento a 0992-651-423. Les mandamos un abrazo gigante. Mi nombre es Esteban Ruiz. Nos vemos el próximo lunes. Esto es Desde el Oído Animal. Chao. Chao, Lee. Y atrévete a vivir tu esencia. Actívate y atrévete a vivir tu esencia. Porque no somos máquinas, tenemos corazón. Porque sentimos, pensamos y escuchamos desde el oído animal. Desde el oído animal.